Así comienza Panorama Sindical. Actualidad. En un duro documento, la CGT manifestó que no acompañará la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, exigió la derogación de la reforma jubilatoria y reclamó paritarias libres y sin techo. En el comunicado, resultado de un encuentro en Mar del Plata, calificaron al gobierno de Mauricio Macri como uno de CEOs, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que no afrontan la ley de ética pública, con injerencias en empresas privadas y acciones que benefician su propio interés. De este modo, sostuvieron que la actual gestión busca condonar y blanquear las deudas de los evasores, rebajar el sueldo de jubilados, pensionados y programas sociales, llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos, endeudar al país de manera inaudita, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Así lo explicó Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Producción de Radiográfica. ¿Qué CGT necesitamos? Una CGT que realmente confronte las políticas que está llevando adelante el gobierno y que le sume a esto un plan de acción permanente y continuo, ¿no? Esto que hemos tenido de que de repente hemos hecho grandes movilizaciones y después hemos tenido una siesta larga durante varios meses y cada gremio ha quedado librado a la suerte de sus propias luchas, ¿no? Con los resultados realmente negativos que hemos tenido. Entonces, me parece que aquí queda claro de que tenemos que reconfigurar nuevamente la conducción de la CGT. Este documento hace un aporte en esa dirección. Paritarias. Con la firma de Macri, el gobierno publicó este miércoles un decreto de necesidad y urgencia que modifica los criterios de relación con los gremios docentes a la hora de discutir la paritaria. Con este cambio a la Ley de Financiamiento Educativo, el Ejecutivo elimina la paritaria nacional y busca licuar el poder de fuego de Cetera, que nuclea al 70% de los docentes del país. Hasta ahora, la mesa de negociación salarial docente respetaba un esquema proporcional a la cantidad de afiliados de cada gremio. Con la modificación, la representación será pareja, con un representante por sindicato docente sin importar el peso de cada organización. Sonia Aleso, titular de Cetera, advirtió que no van a conseguir que el gremio abandone la lucha. Nosotros tenemos una historia peleando, hemos llevado adelante luchas ejemplares. Después de rechazar enfáticamente el decreto número 52 por el que se modifican las condiciones de negociación salarial docente, Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA y adjunto de Cetera, denunció amenazas hacia él y su familia. El dirigente gremial recibió un mensaje en la mañana del jueves en el que le advirtieron: pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer. Además, le exigieron que no se meta con el gobierno y ahora vamos por vos y tu sindicato. Documentos. La Corriente Federal de Trabajadores emitió un comunicado en el que repudió el decreto 52 firmado por Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro y Jorge Triaca, por el cual se elimina la paritaria nacional docente y se busca quitar poder de negociación a Cetera. En el documento calificaron la avanzada del gobierno como un golpe a la negociación colectiva docente, vaciando su contenido al eliminar la discusión salarial, modificando su estructura de forma arbitraria y unilateral y condenando a los trabajadores de la educación a la dispersión e injusticia. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Provincia de Buenos Aires. Profesionales del Hospital Posadas se encuentran en estado de asamblea permanente ante 122 cesantías que tuvieron lugar esta semana, las cuales podrían ascender a las 2.000. Además de la pérdida de puestos de trabajo, los empleados alertaron sobre la falta de insumos, materiales de farmacia e incluso dosis de vacuna contra la fiebre amarilla. Por otro lado, los trabajadores denunciaron que la gestión busca privatizar áreas del Posadas, como ya ocurre con farmacia, el laboratorio e incluso la cocina. Los trabajadores de Fanazul se reunieron este miércoles con Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete de la Nación, quien ratificó el cierre de la planta y les dijo a los trabajadores que esperen que el frigorífico Bif de Azul concrete sus exportaciones a China, lo cual generaría puestos de trabajo que pueden tomar los más de 200 empleados que quedaron en la calle. En Azul, los trabajadores de Fabricaciones Militares mantienen un acampe frente a la municipalidad y decidieron continuar la pelea por la reapertura de la planta. Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de la Secretaría de Integración Social y Urbana creada para la urbanización de la Villa 31 y 31 Bis en Retiro están en estado de alerta y movilización ante la amenaza de despidos. Según denunciaron, las cesantías no responden a un recorte de presupuesto, ya que la partida está garantizada, sino que es un feroz intento de disciplinamiento de los trabajadores que se organizan en junta interna para defender sus derechos y los de la población del barrio Carlos Mujica. Medios. Trabajadores del diario Hoy de La Plata advirtieron que su continuidad laboral corre peligro, ya que la dirección del periódico adelantó que podría recortar al 80% del personal. En el diario Hoy trabajan unas 200 personas, muchas de las cuales comenzaron a recibir notificaciones de cesantías este jueves, sin argumentos legales o económicos que lo justifiquen, según manifestaron en un comunicado. Este martes, los trabajadores de los medios públicos convocaron a realizar un abrazo a la TV pública en defensa de los puestos de trabajo e información. Será a las 14 horas en Avenida Figueroa Alcorta 2977. Gremiales. Los 5 gremios aeronáuticos levantaron esta madrugada el paro previsto para hoy a partir de las 0 horas y la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Ezeiza será normal. El secretario de prensa de UPSA, Marcelo Urich, uno de los 5 sindicatos aeronáuticos en conflicto por la paritaria, confirmó esta mañana que la TAM reabrió la discusión salarial, por lo que decidieron levantar la medida de fuerza y los vuelos serán normales. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.